saludo, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a hacer balance de lo que nos dejó la 19ª subida internacional Ubrique Benocaz, en aspectos organizativos y en aspectos deportivos, sobre todo en estos últimos, donde podemos hablar de este fin de semana de un nombre propio, el de Ángela Vilariño, que se ha postulado como la gran vencedora de esta subida a Ubrique. En primer lugar, se ha alzado con la primera posición, la victoria en la Copa Internacional de Montaña FIA y también el Campeonato de España. Esto queremos que se entienda porque recuerden que el Campeonato de España consta de tres carreras independientes y puntuables cada una de forma independiente, como decimos, de cara al Campeonato de España. Pero la prueba tiene una clasificación general que este año ha incluido la Federación Española. Es donde se decide quién ha sido el vencedor de cada prueba. En este caso, la suerte y la pericia al volante y el buen hacer de Ángela Vilariño le permitieron llevarse el título en el nacional y el título en el europeo, porque fue más regular que su padre, Andrés Vilariño, que no pudo salir en la segunda carrera oficial por un problema con la bomba de agua de su Osella 2000. Ángela Vilariño, en esa segunda manga, consiguió rebajar el crono en 2:12, un magnífico tiempo que, además, en ese momento era la segunda mejor marca que se había hecho en la historia de la subida en nuestra localidad. Pero poco le duró, bueno, no le duró poco la alegría, porque ya con este resultado y con las con su participación en las dos carreras, en las dos primeras carreras, tenía asegurada la victoria a nivel general. Pero lo que sí queremos decir, que no fue la única sorpresa de la familia Vilariño, porque la tercera manga, el padre Andrés Vilariño, con su Osella 2000, lograba pulverizar el récord de la prueba. Pulverizar, teniendo en cuenta que este año el trazado incluía una chicán, como lo va a incluir casi todas las pruebas del Campeonato de España y pruebas que van a puntuar para certámenes europeos. Y es que rebajó en 2 décimas el récord absoluto de la carrera, que ya lograba el año pasado. Lo dejaba en 2:10.7 y este año en 2:10.5. Decimos que pulverizó porque estamos hablando que con la chicán un vehículo podía perder entre 3 y 4 segundos. De no haber sido así, el récord de la prueba se habría quedado en 2:07, en 2:06, un tiempazo para cubrir esos 4,6 kilómetros. Eso ya decimos a niveles generales. Si hablamos por categorías, aparte de la categoría 1, donde dominaron las dos barquetas, la Osella 2000 de Andrés y la Norma 3000 de Ángela Vilariño, en categoría 2, dominio de Javi Villa durante todo el fin de semana, con José Antonio López Fombona en esa segunda posición en las tres mangas de carrera oficial. Jonathan Álvarez el sábado y también alternancia en la jornada del domingo en esa tercera posición, donde en la jornada, en la carrera 2, en la primera carrera del domingo, Jairo Pesquera lograba esa tercera posición y en la tercera, en la segunda del domingo, era Joseba Iraola. Y la emoción también estuvo en la categoría de turismos, categoría 3, turismos, carrozados, GTs y turismo. En la carrera 1, victoria para Aznar, segunda posición para Borreguero y tercera posición para un debutante además con Mitsubishi Lancer Evo 9, el catalán Sergi Panella. Se tornaron las posiciones en la jornada del domingo, donde Raúl Borreguero se adjudicaba las dos mangas de carrera, Aznar se tenía que conformar con la segunda posición, Panella lograba una tercera y la otra tercera, el malagueño Pedro Cordero, que estrenaba Porsche en Ubrique y que a lo largo de toda la jornada fue mejorando los cronos y haciéndose a la conducción de esta nueva montura con la que pretende completar el campeonato de Andalucía. En cuanto a los ubriqueños, en lo positivo, Antonio Luis Rodríguez completó una gran edición, logrando no solo la victoria en su categoría, en el andaluz, en Históricos 2, sino además el Scratch, dentro de la clasificación del Scratch, la cuarta posición de la general. Casi nada, teniendo en cuenta la diferencia entre las monturas de los pilotos que lo antecedían e incluso de los que han quedado por detrás del piloto ubriqueño. Eso por un lado.

Ven a Top Móvil, distribuidor autorizado en Ubrique de Yastel. Kebab La Lupe. Seguimos con nuestros precios anticrisis. Abrimos de jueves a domingo festivos, además de vísperas de festivos. Le ofrecemos reparto a domicilio. En Kebab La Lupe, barra crisis de 42 centímetros por solo 4 euros. Además, elija entre 20 clases de baguette diferentes. En La Lupe, pizzas caseras, papas asadas, hamburguesas y oferta especial. Con 4 kebab, 2 latas de Coca-Cola gratis o 1 litro de cerveza. Los jueves, 2 pizzas por 7 euros. Y los domingos, 3 pizzas por 14 euros. Y ahora en exclusiva, el auténtico pollo frito al estilo americano. Y para su comodidad, si lo desea, se lo llevamos a domicilio. Llámenos al teléfono 682-52-2636 o al 956-46-4410. Kebab La Lupe. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. En Kebab La Lupe, una gran variedad a precios anticrisis. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benaocar. Seis y 32 minutos de la tarde con esta sintonía que nos ha estado acompañando durante todo el fin de semana en nuestra retransmisión de la subida. Vamos a nos da entrada en la jornada de hoy para hacer ya el balance definitivo de lo que ha sido esta 19ª edición. Como todos los años, contamos con la presencia del presidente de Escudería Ubrique, que es el equipo organizador de la subida, con Pedro Carlos García. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día después, ya más tranquilo y con, supongo, la satisfacción del trabajo bien hecho en lo que para muchos consideran, y para los que mucho ha sido, la mejor edición de la subida de los últimos años, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ha salido en esta edición, ha sido una edición fantástica. Han acompañado la climatología, las circunstancias todas han ido favorables. Ha costado trabajo porque es evidente que estas cosas no salen solas, pero que en definitiva el resultado final ha sido bueno y estamos muy contentos del resultado. Este año, además, como saben, la FIA exigía mayor medidas de seguridad en algunos aspectos, que es lo que se ha notado durante todo el fin de semana, un despliegue mayor que en ediciones anteriores. Y en todos los sentidos, tanto, digamos, en la seguridad de los deportistas como en la seguridad de aficionados, ha sido un año en lo que no ha habido ningún tipo de incidente tampoco en las cunetas, ¿no? No, ha habido un control bastante fuerte, ha habido un dispositivo de seguridad muy grande, mucha Guardia Civil, y la verdad es que la Guardia Civil ha controlado, Seguridad Ciudadana ha controlado perfectamente todo el tramo. Durante toda la noche también, con mucho un dispositivo de seguridad muy muy grande, y la verdad es que esto ha funcionado porque tenía que ser así. No podía ser como unos años que tuvimos atrás. Ya el año pasado fue bueno, pero este año es todavía mejor. Pero aquellos años atrás que estábamos un poco en la cuerda floja en cuanto al tema de seguridad, porque no se podía consentir las broncas y las músicas que había allí en medio del tramo. Que temíais ustedes una deriva al estilo Fito, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y tuvimos que tomamos la decisión de intentar corregirla antes de que nos deriváramos a eso, al tipo Fito. Y hoy, bueno, hay que hablar del tema de seguridad, no solo la prevención, sino que también pues cuando ocurre en cualquier eventualidad, cualquier problema, se dé una respuesta adecuada, ¿no? Que eso quizás ha sido lo que ha pasado este fin de semana con, digamos, el incidente más reseñable en carrera, el accidente de Conchi Gil, muy aparatoso, por suerte sin ningún tipo de consecuencia, y como decimos, se actuó de acuerdo, digamos, a la gravedad del accidente. Fue lo que provocó el retraso de la carrera en la jornada del sábado, pero sobre todo satisfecho, ¿no? Tanto con la respuesta que se dio cuando ocurren accidentes como estos. Es que se dice que se invierte en seguridad, invertir en seguridad, como aquel año que comentamos lo de las ambulancias, las tres ambulancias que para qué estaban, y hubo un año que tuvimos que utilizar las tres ambulancias a la vez, pues para eso está. Y en este año pasa algo así con el dispositivo de la grúa. Una pluma, pues normalmente no funciona, nunca. Llevamos años sin utilizar una pluma, pero tenía que estar porque en cualquier momento hay que utilizar una pluma y ahí está, ¿no? Y ya la teníamos todo eso previsto y fíjate por dónde ha habido que utilizarla en este año. Sí, porque ya decimos que para retirar el vehículo donde quedó hubiera sido imposible. No, imposible, literalmente imposible de otra forma que no sea con una pluma, y sobre todo se le hubiese hecho mucho más daño al vehículo de lo que tuviera ya. Aparatoso el accidente, pero bueno, felizmente no hubo que lamentar daños de importancia. Digamos que Conchi estará unos cuantos días un poco dolorida y bueno, y con el susto en el cuerpo, porque desde luego ya hemos visto las imágenes. Supongo que, hombre, las imágenes son un poco impactantes, pero que todo lo que sea chapa y pintura tiene solución, mayor o menor grado, más antes, después. De un coste con otro, pero tiene solución. Así contusionada, que es normal. Que dentro de lo que es, pues es la mejor de las lecturas posibles. ¿Y el coche cómo quedó? Por coche lo vi yo, hombre, el coche quedó afectado. Tampoco es que esté del todo, ¿no? Pero que bueno, afectación tiene, lógicamente. Pero que te vuelvo a repetir, que la chapa y pintura es lo de menos. La chapa y pintura es cuestión de antes o después arreglarla y punto. La curiosidad ha querido que sea en la misma zona donde hace unos cuantos años Gaspar Moscoso también tuvo un incidente. La diferencia es que Gaspar no llegó a salir de la carretera. ¿Este es un punto negro? Gaspar, ¿qué es lo que pasa? No, en teoría no tiene por qué. No tiene por qué ser un punto más distinto de cualquier otro. Ha sido que las casualidades a veces pues se reúnen una serie de requisitos. Y en este caso parece que es así, porque por ahí casualmente paso yo muy a menudo también y no he tenido la más mínima diferencia con respecto a otra de más arriba, otra de más abajo, ¿no? No sé si sería el diferencial autoblocante o lo que fuera, la cuestión de lo que fuera, no lo sé. Lo importante es que hoy estamos hablando pues de un incidente sin consecuencia, que ha sido lo único reseñable en el apartado, digamos, negativo del fin de semana, ese retraso en la jornada del sábado, porque luego la del domingo salió a pedir de boca y se cumplió escrupulosamente los horarios como viene siendo habitual en Ubrique, ¿no? Sí, no, el único desvío de tiempo que tuvimos fue como consecuencia de eso, evidentemente, que un lance de carrera que ocurre, porque las carreras se sabemos la hora que empiezan, no a la hora que terminan, ¿no? Y bueno, terminamos un poco más tarde entre eso y el aceite que se derramó de un vehículo que rompió un filtro, no sé, algo me comentaron, y dejó un reguero de aceite que hubo que limpiarlo, evidentemente, que se tragó, me parece que fueron dos sacos de sepiolita o dos sacos y pico. Menos mal que eché yo tres sacos de más para el día siguiente, por si acaso hubiera pasado alguna cosa de esa. Y efectivamente ahí es donde ya te... Los que llevamos ya años en esto, hay que comprar dos, no, tráete cuatro y déjalos ahí los otros dos. Y efectivamente, y así pasan las cosas que a lo mejor normalmente no lo utilizas en 10 carreras, en 10 años de carrera, pues no los utiliza la sepiolita que hemos utilizado este año. Claro, pero es que es lo que tú comentas, esas cosas son necesarias tenerlas siempre a mano, claro. Al igual que hablamos del tema de seguridad, es siempre necesario las tres ambulancias o... Para cuando ocurre lo que nadie quiere, para que se le dé una respuesta adecuada. Efectivamente, esas cosas hay que tenerlas. Eso es lo que vale dinero de una carrera. Es lo que hay que gastarse el dinero. No lo que tú dices, no rentabilizas en 10 años, pero más que con que eso es. Lo tengas que utilizar un año, ya ha merecido la pena. Ya merece la pena. Es una cosa que no se ve, que si no ocurre nada, dices, ¿para qué me he gastado este dinero aquí y no me ha servido de nada? Pero que una vez que te ocurre, pues tienes que tenerlo dispuesto. Aparte del despliegue de las fuerzas de seguridad, el público este fin de semana también se ha comportado de forma ejemplar, ¿no? Impresionante, ha sido impresionante las fuerzas de orden público. Yo desde aquí quiero felicitar a la Guardia Civil, a las dos, tanto a Tráfico como a Seguridad Ciudadana, porque han hecho una labor más que buena, ¿no? Lo siguiente, han estado todo el tiempo actuando, ellos mismos han puesto incluso cintas en los tramos donde se había caído, en fin, han estado colaborando en todo momento, a disposición de nosotros, de lo que tardaban un segundo en actuar, en fin, la disposición ha sido inmejorable y eso hay que reconocerlo. También reconocer también la labor de la policía local en la entrada de Ubrique y el desatasco de Ubrique, porque especialmente el sábado, el atasco fue, creo que considerable, cuanto menos considerable. Y lo hicieron en unas horas, no sé cuánto tiempo estuvo, hora y media o cosas así, pero se quitó todo el atasco, ¿no? Quiero decir con esto que ahí no solo Escudería Ubrique y Incalombro, que hay mucha gente que también lo hace, y por eso salen las consecuencias, o sea, por eso sale lo bien que sale. Para muestra un botón, en los últimos años había habido problemas en la noche del viernes, del sábado al domingo. Se habían provocado daños en el tramo, se había molestado a los pilotos en el parque de trabajo. Este año, ausencia totalmente. Total, de eso. También tenemos nuestra seguridad privada, que actúa por allí, que simplemente con una labor de prevención, pues hace que las cosas se queden en su sitio y en su justa medida. También quiero desde aquí, antes de que se me olvide, hacer una mención especial a biorreciclaje, porque hay que tener en cuenta que a las 6 o las 7 de la mañana los primeros rayos de luz ya por lo visto estaban limpiando. Yo no he subido porque no he podido subir todavía, pero en la carretera y eso se ha quedado perfectamente limpia. Y ya cuatro plásticos de que se están desmontando las vallas que se quitan ahora y eso queda como si no hubiera pasado nada por aquí. No solo es el día de la carrera, es el antes de montaje y es el después de retirada. Porque el trabajo que os queda, una vez que finaliza la prueba, la gente se va para su casa o se va para... Y ahí también el ayuntamiento y nosotros estamos haciendo una labor muy importante porque eso hay que dejarlo exactamente igual que estaba, ¿no? O mejor, a ser posible. ¿Han finalizado ya, por lo tanto, los trabajos de desmontaje? No, son varios días. Son varios días, se tienen que llevar casetas, vallas, las mallas leoneras hay que quitarlas una a una, quitar piquetas, que tiene su trabajo. Tendrá eso lo menos 3-4 días tiene. Pedro, ¿se conoce un número aproximado de afluencia de público real durante el fin de semana? Pues todavía no me han facilitado número, lo voy a pedir en breve y no lo sé. Lo que sí me ha dicho la fuente de Guardia Civil de Tráfico, que este año la cola de coche han sido mucho más largas que ningún otro año. Que este año se ha superado la cola de coche. Hay otro dato que quiero también saber, ya lo tengo pedido también, es los kilos de basura que se ha generado. Porque a través de los kilos de basura se sabe muchas veces la afluencia de público, número de consumo y todo eso, ¿no? No son datos exactos, pero estadísticamente se sabe. Y con varios datos de eso queremos sacar una cifra aproximada. De cola de coche, o sea, de lo que es, ha habido más que ningún otro año. Lo que sí nos comentaban algunos pilotos es que parece que se ha alternado, digamos, esa afluencia. Parece cada vez hay más gente los sábados y menos el domingo, tradicionalmente era al revés, ¿no? Sí, pero no estoy yo tan seguro, no lo tengo yo tan claro. Yo creía, hasta este año, creía que era así, porque el año pasado sí hubo bastante más gente el sábado que el domingo, pero este año yo creía que era así, pero la primera manga, efectivamente, mucha más gente el sábado. pero no sé yo la valoración de la última manga si había más gente el sábado o el domingo. Claro. Porque es que no paraban de llegar gente. A lo mejor a la primera manga no llegaban todo el público, pero iban entrando y al finalizar la última, pues estaba completamente hasta arriba todo aquello. Bueno, ¿qué impresión se ha llevado el observador de la FIA? Magnífica, magnífica. Estaba muy contento, lo estuve hablando con él. Este señor está es otro carácter, tiene otro carácter, es checo. Un hombre que no se ríe ni para atrás. Pero vaya, muy luego es simpático, agradable, correcto, pero no es precisamente un cascabé, ¿no? Que digamos. Y el hombre me estaba contando que no ha visto tanto público en ninguna carrera que él haya estado nunca. Que tan solo hay una carrera en Alemania, en Bergeren, me parece que me comentó un nombre así, que sí había mucho público, pero una carrera que se cerraba, era una pista que se cerraba al tráfico y duraba la carrera no sé cuánto tiempo. Entonces ahí aparcaban caravanas y tal, pero que tanto como aquí, en ningún otro sitio. Él no tiene una medida, o sea, estamos muy por encima del doble o el triple de que él haya visto. Además, él no era la primera vez que venía Ubrique, ¿no? No, yo no me acordaba de él. Este hombre fue el que vino a hacer la previa inspección de cuando hicimos la inscripción en el campeonato de Europa. Bueno, y desde entonces, pues sí. Él, en líneas generales, pues sigue siendo la misma prueba, pero claro, ya en pequeños detalles. Sí. Se va notando esa progresión, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Otro asunto, Pedro, además del accidente de coche, hubo un incidente con el Simca en la jornada de ayer del domingo. Quería, ¿no? Yo también hacer referencia. Sin consecuencias también. Sin consecuencias, pero queríamos hacer una referencia. Yo no me había enterado de nada. Pero por lo visto parece que una piedra se cayó. Y estamos haciendo las averiguaciones oportunas a través de los vídeos para poner la denuncia si esa piedra se cayó intencionadamente o no. Porque la verdad es que si fue intencionada puede causar un daño tremendo y... Estamos hablando de un delito. Estamos hablando de una cosa muy seria. Otra cosa que se cayó la piedra efectivamente, justo al paso del paso Simca, del vehículo, la intentó esquivar, la dobló, pasó por encima y tocó con el bordillo y le hizo un daño al coche importante. Pero no solo es eso, sino es que podía haber dado un daño físico tanto al piloto como imagínate un coche a 150 y tarda en pararlo, un descontrolado. Y por suerte donde salió, estaba todo vallado de cinta roja en prevención, precisamente me comentaron que para qué poníamos tanta cinta roja, que había que dejar sitio al público, y ahí fue donde fue el coche. Quiero decir que las cosas hay veces que se comprenden, pero se comprenden después de que pase algo, ¿no? Y esto hay que seguir averiguando, haciendo las averiguaciones oportunas, los vídeos, y si eso actuaremos de la medida que tengamos que actuar y que la federación nos indique. El piloto está convencido de que se la han tirado, ¿no? El piloto la vio caer y la esquivó. Ahora no sabe si era tirada o no. La verdad es que tiene que saltar un vierteagua que hay ahí, que es importante el vierteagua, ¿no? Y no sabe exactamente qué es lo que pasó, no sé si lo que fuera. Estamos haciendo las averiguaciones oportunas y ya en posteriores eso hablaremos del tema. Vamos con más asuntos. Vamos a centrarnos un poquillo en lo deportivo. Un nombre este fin de semana es el de Ángela Vilariño. Se ha llevado la victoria en esa Copa Internacional y en la clasificación del Nacional de Montaña, en esa clasificación única. Es la primera vez que una chica logra una victoria absoluta aquí en Ubrique. Sí, así es. Además, unos tiempos estratosféricos. Por un lado se decía, la chica no tiene sentido, y lo comprendo también en parte, no tiene sentido porque Ubrique no es una prueba rápida, pero ya estamos viendo, cada año esto corre más, y la carretera es la misma. El público es mayor, se ponen más de esto, pero las coches corren más, porque corren más. Con lo cual, las medidas de seguridad tenemos que tenerlas mucho más grandes. No, ya decimos, Andrés Vilariño en la tercera manga de carrera bajó el récord del año pasado, sin chicán, 2.15, recuerden que el récord era 2.17, Bueno, esa Osella vuela, porque sin Chicán estaríamos hablando de 3-4 segundos menos, ¿no? Sí, sí. Recuerdo que el año pasado Javi Villa dijo que quizás una barqueta en este recorrido sí podía dejar el tiempo en 2-6, 2-7. Pero es que ya estamos hablando... Él lo decía como de aquí a unos años. Es que pero... estamos hablando de tiempos estratosféricos, ¿no? Es cosas que es que se ya se pasan esa barqueta, la salida de la barqueta es una cosa... Yo que estuve en salida, tú también estuviste, ese control de tracción, eso se empiezan a encender lucecitas del rojo en amarillo, rojo en amarillo. Y a temblar toda la salida. A temblar toda la salida y cuando eso dice que hecho yo, parece que sale con un tirachina. Eso es impensable, vaya, eso es una barbaridad lo que eso corre. Entonces, pues, la carretera es la misma. No, es la misma no, es peor. Peor, porque está cada más año... desgastada. Que, por cierto, puede que tengamos alguna buena noticia respecto a la carretera en un futuro más o menos inmediato. No vamos a decir nada todavía porque no lo sabemos. No vamos a decir zape hasta que no pase el último gato, pero que puede que como consecuencia de esto tengamos una buena noticia. Y lo dices de buena tinta, ¿no? Hombre, lo dijo de buena tinta. Pero bueno, tampoco sabemos todavía de por dónde van los tiros. Ya lo veremos, a ver qué planta tiene esto. Y que ya es hora, desde luego. Que ya es hora, desde luego, también. Entonces, pues eso, el tema va por ahí. Pues se corre más, incluso ya decimos con la carretera, pues en peor estado, más deteriorada que en estos últimos años. Y bueno, pues ahí puede estar una de las explicaciones por la que la FIA obliga a poner chicán, simplemente porque cada vez los vehículos son más rápidos. Mucho más rápido. Y como hemos comentado antes que llorar, hay que evitar en este caso y es lo que hace la FIA. En categoría 2, dominio de Javi Villa, con un tiempo muy similar en las tres carreras, 2:17. Sí. Y Fombona lo más que se pudo acercar fue a dos segundos de Villa, ¿no? De Villa, sí, lo he visto por aquí, sí, efectivamente. Efectivamente. Pues estaba dentro de lo previsto. De también. Lo previsto, el DTM todavía, pues... No, es que el DTM tampoco es un coche intermedio, ¿sabes? Es un coche que... Que no deja de ser un silueta, tipo silueta, pero no deja de ser una carrocería, que los CM son mucho más rápidos en este aspecto. Claro, también el potencial del piloto, ¿no? Y el piloto de... En Falperra, pues seguramente será al revés, porque Falperra es infinitamente más rápido. El Audi puede coger unos 260, me parece que era, o 270 de velocidad punta. Eso no lo puede alcanzar un CM en ninguna de las maneras, por muy rápido que tenga el paso de curva. Pero aquí sí, aquí en Ubrique no se llega a eso, ni muchísimo menos. Es que no solo hablamos del CM, hablamos de un CM pilotado por Javi Villa. Efectivamente. Uno de los mejores pilotos del panorama nacional. Sí, eso. Una persona que vive de esto. De cuatro dedos te sobran quizá tres. O sea que... Estamos hablando de eso, de primer nivel. Ya decimos un piloto casi profesional, un piloto que vive de esto. Y lógicamente, si además le das un coche un poquillo más rápido... Sí. Además, él estuvo probando en aquellos tiempos con Benetton, que se habló del paso a la Fórmula 1. Estamos hablando de un nivel primer nivel, vaya. Pues ya decimos que es que López Fombona estuvo por delante de los demás CM, excepto de Villa, incluso... Sí. En esta categoría, en categoría 2, un piloto asturiano afincado aquí en Andalucía, Jonathan Álvarez, que protagonizó una de las anécdotas de la jornada, ¿no? Sí, no sé exactamente de... Estuvo el sábado bueno, y el domingo sí, no estuvo. Sí, me lo contaron. Sí, ahora caigo, ya lo recuerdo. Que es que él tuvo un hijo, la mujer ese día se puso de parto a la mujer, ¿no? Eso, efectivamente. Que por eso no estuvo la jornada del domingo, tuvo que tirar... Sí, hombre. Me lo comentaron algo, efectivamente. Que precisamente nosotros aquí estuvimos hablando con él a lo largo de la semana y una de las causas por las que él no pensaba en hacer más pruebas del Nacional y a Falperra, por ejemplo, era porque decía, es que ya va a estar mi mujer a punto de dar la luz y no quiero estar yo muy lejos. Y se ha adelantado por lo visto un mes y medio. Y fíjate por dónde. Bueno, categoría 3, sin duda la amarilla... La que más emoción ha dejado en el fin de semana con ese duelo entre Aznar y Borreguero. Efectivamente. Ahí han estado los dos, suben y bajan, con unos tiempos. Borreguero le tiene la mano a ese aparato. Uh-huh. El autobús que tiene, que eso es un autobús, 5 metros y pico de coche, que yo no sé cómo pasa por esa chicán. No, no sé cómo pasa, porque hay un saso, pasa estupendamente, pero ese aparato es dificultoso meterlo y sacarlo de esa chicán, pero unos tiempos magníficos. Y Aznar, ¿qué te voy a decir? Que está en un nivel, con el Porsche, un nivel altísimo. Luego Cordero. Pues mira, Pedro Cordero. La primera vez que estrenaba el coche y ha estado a un nivel más que bueno. Ha ido de menos a más y en esa última carrera incluso se metía en el podium. Estamos hablando de un hombre que pilota magníficamente eso y del 600, ¿qué me dices? Pues el 600 un espectáculo. Ahora vamos a hablar del 600, si te parece. Antes comentar que... Bueno, tanto Aznar como Borreguero pueden estar contentos. Borreguero, sí, porque ha ganado 2 de las 3 carreras, y Aznar porque por fin ganan Ubrique, claro, que era la única asignatura que le quedaba pendiente del Nacional. Pendiente, ¿no? Efectivamente, así es. Y bueno, y Sergi Panella, debutante en Ubrique, piloto que venía de CM, venía con un Mitsubishi. ¿No aparecía en las quinielas como uno de los pilotos a meterse ahí? No tenía referencias de... Pero está claro que... 2 terceros puestos. Sí. También me gustó mucho el Córdoba. El World Rally Car. El ex de Maldonado, ¿no? Muy muy bien iba, lo vi muy bien y magnífico, sí. Parece, perdón Pedro, que la tendencia en montaña, ya a corto y a medio plazo, digamos en cuanto a dominio de tipo de monturas, parece que ahora los GT llegan para quedarse una buena temporada, ¿no? Sí, los GT, y además los GT, este tipo de GT tienen una ventaja sobre otro tipo de coches, ¿no? Que es que el mantenimiento es mucho más barato. Eso me comentaban los mismos pilotos. No tiene nada que ver. Un Porsche de este tipo, bueno, vamos a ver, hablando de mantenimiento de coche de carrera, no tiene nada que ver con un turismo muy ni utilitario. Nada de eso. Hay una diferencia enorme, ¿no? Pero los Porsche no se suelen romper y son vehículos que los motores duran un montón de kilómetros. Mientras que los vehículos más especializados, pues hay que estar continuamente abriendo motor, cambiando no sé cuánto, el casquillo de biela, en fin, que tienen unos mantenimientos muy costosos y muy altos. Y estos coches no. Estos coches echarle su gasolina, los neumáticos y a correr. Además son vehículos que, bueno, tanto Aznar como Cordero como muchos otros van a alternar con el campeonato de Andalucía de rally. Sí. Es decir, que puedes circular con los vehículos perfectamente por la carretera, no como muchos de montaña que solo están hechos para, por ejemplo, el DTM o otros vehículos parecidos para circuitos cerrados. Sí. Parece que es carne de perro, ¿no? No, esos coches no se rompen, ya de por sí nacen muy evolucionados para carrera, pero nacen muy evolucionados para carrera con un grado de fiabilidad muy alto, con lo cual, eso es lo que he dicho, gasolina, ruedas y a correr. Nosotros nos comentaba alguien, también nos decía, yo no he visto más Porsches en mi vida, punto. Sí, estamos hablando de un buen número. De un buen número, hombre, y un nivel, este año el nivel de inscripción ha sido... Además de los 74 coches, que al final salieron en torno a 70 o por ahí, la inscripción ha sido magnífica. Una inscripción que 70 coches en los tiempos que estamos y 74 inscripciones, se cayeron 3. Una pena el Subaru, el World Rally Car, porque... Sí, podía haber sido importante, pero en fin, se nos ha, siempre en una inscripción así, los 2-3 se caen. Que no llegan con el vehículo, claro, a punto a la fecha, claro, ¿no? Cualquier suceso que pueda pasar, desde incluso accidentes en viaje hasta cualquier tipo de cosa. Y este 70 ha sido una cifra no buena, más que buena, uh-huh, en los tiempos que corren, claro. Pedro, hace 3 o 4 años la presencia de, recuerdo yo, de los Porsche, vienen 2 Porsche, yo recuerdo aquellos 2 Porche rojos. Era más testimonial que otra cosa, porque claro, venían a competir, pero nunca, no lo ibas a ver por lo alto. Yo lo iba a decir entonces que estos vehículos iban a dar ese salto. Esto fue Manuel Cabo, que vino, Manolo, si no lo recuerdas, hace unos años. Campeón de España hace 2 años. El que abrió la puerta. Bueno, ya en rally ya estaban. Estaba Fuster. Efectivamente. Pero él abrió la puerta a los Porsche en montaña y con una adaptación de suspensiones y tarao, pues ahí están. Esto, lo bonito de esto es que se puede augurar que en los próximos años podríamos asistir a una lucha más igualada, ¿no? Por las victorias en las etapas, porque estamos hablando de 6-7 Porsche, 6-7 GT, casi todos en igualdad de condiciones. Ahora mismo la única diferencia que pudimos comprobar en Ubrique era que, por ejemplo, Borreguero y Aznar llevan ya más tiempo de rodaje con el coche, llevan más kilómetros. Maldonado, Cordero, pues todavía están en ese periodo de adaptación, ¿no? Efectivamente, pero que la pinta que tiene es que Pedro Cordero le coge el rodante a ese coche en breve. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, estamos hablando, ya decimos, de parten casi en igualdad de condiciones y quizás la pericia del piloto sea la que determine más que el potencial la que decida, efectivamente, así es. Más que el potencial del vehículo, porque recordemos, con los superturismos, los Audi superturismos, nadie podía hacerle sombra en su época. Los Audi eran los que dominaban el panorama. Sin discusión. Y ahora, ahora solo había tres. Es decir, y ahora hay Porsche, hay GT, pero hay 6 o 7, ¿no? Sí. Yo creo que ahí se ha abierto bastante el campeonato. Bueno, con los ubriqueños. Vamos a quedarnos un poquillo con los ubriqueños. Suerte y objetivo dispare. Primero, Conchi. Pues Conchi, mala no suerte. Tuvo suerte. Antonio mala Pérez, suerte pues. Que ha tenido. Antonio Pérez tampoco pudo finalizar con problemas desde el primer día, pero efectivamente. Bueno. Efectivamente. Luego Antonio Luis, que eso sí es destacable. Para quitarse el sombrero, la carrera que ha hecho. Hombre, Antonio Luis ha hecho una carrera sencillamente espectacular. Eso le ha sacado todo el potencial a ese coche y nada más la salida estaba diciendo que iba por todas y que iba además con una seguridad y por su sitio y lo que yo vi de salida, porque comprenderás que allí veo un poquito, veo a ratos, ¿no? Yo ni veía ni muchas veces. Los tiempos no lo pude ver hasta hace un rato también, o sea que te quiero decir que allí no se ve nada. Pero nada más verlo salir se sabía que iba por todas, ¿no? Y los tiempos así lo indican, es que el tiempo es sencillamente extraordinario. A mí me da especial alegría porque en las últimas ediciones ha tenido muchos problemas, desmontó el coche, lo volvió a montar, siempre, bueno, lo veías apurado ahí en la competición, siempre surgía algo, este año no le ha surgido nada, y bueno, ahí donde se ve también al piloto, una vez que no tiene ningún problema, te ha respondido y te ha hecho en una cuarta posición de la general del andaluz. Se ha metido muy arriba que ha hecho unos tiempos espectaculares. Cuarto del andaluz y sexto del nacional en algunas mangas. Sí. En casi todas, porque, ya decimos, ha mantenido una gran regularidad. También subieron al podio Pedro Rubiales. Y Esteban Gutiérrez. Y Esteban, también sí, efectivamente. Digamos que chapó también por Esteban, ¿no? Porque era su primera participación en Ubrique. Bastante bien. Y con el... No, y en líneas generales todos los pilotos ubriqueños han estado bastante bien. Por ejemplo, Miguel Ángel Blanco también tuvo algún problema, pero finalizó, ha logrado pues completar la mayor parte de las mangas. Sí. No, y unos tiempos. Y unos buenos tiempos. Sí, José Antonio Martínez, que bueno, debutaba este año en esta subida, y pues, en parte como regalo de sus hijos, que viviera el ambiente dentro una prueba. Eso es la sensación. Precisamente lo he comentado hoy. Y yo lo recuerdo de mi época y eso es una de las cosas que no se olvidan nunca. Eso lo llevas dentro ya, que es precisamente lo que hemos comentado. Y él me ha dicho, dice, esto ya lo llevo yo dentro ya para siempre, ¿no? La sensación, la bajada, bueno, tanto la subida, por supuesto, y la bajada de público también es algo que eso no se olvida fácilmente. Decimos que ese era su objetivo, vivir. Claro, evidentemente. No tenía mayor expectativa, pero lo tiene cumplido el objetivo que se marcó. Y menos mal, porque tuvo problemas el sábado. Sí, lograron solucionar y bueno, completó todas las mangas del domingo y feliz que estaba. Así es. Que estaba el hombre. Bueno, y otro valiente, Antonio Ordóñez, porque también. Cualquiera no se mete a estrenar un CM, y ¿no? Además, contento, yo sé que estaba muy contento, los tiempos son más que aceptables, muy bien, y al debut la primera vez, no sé si lo cogió antes, pero si lo cogió fue mínimo. Creo que no. No lo llegó a coger, ¿no? Pues fue de menos a más, eso lo podemos ver por las marcas. Evidentemente, o sea, la primera vez que coge un CM, con lo especial que es un CM, y mira dónde está, estupendamente. Claro, lo que nos comentaba él, ahora tengo que quitarme vicios, igual que todo el que estrena una montura, vicios del coche anterior, sí. Adaptarme a este, se conduce de una manera distinta, hay que frenar, no hay que frenar antes como con el turismo, sino pues un montón de cosas. Un peso mucho más reducido, la frenada se hace mucho más adelante. Hablamos de que una persona normal nos puede costar pues años adaptarnos a un coche así. Y él la ha hecho por la vía rápida en dos días, vamos. Está muy bien, muy bien. Bueno, y lo que ibas a comentarnos antes, muy buenas impresiones la que ha dejado el S600, ¿no? Los chavales estaban contentísimos. Bueno, no veas, nos dieron las gracias, lo bien que nos ha portado aquí Ubrique, el pueblo de Ubrique. Lo animaban, dice que impresionante. Se han ido contentísimos y animadísimos. Ya le habían hablado muy bien de esta carrera. Dice, pero no nos podíamos imaginar lo que ha sido. No paraban de felicitarnos y de lo contentos que se iban de Ubrique. Lo bien que le han pasado cuando han salido, todo. Recordemos que era un grupo de ingenieros que habían hecho este vehículo. Pues lo probaban en Ubrique, en carrera, la primera carrera. Lo probaban en Ubrique, la base de un SEA 600. Juan Trino, el piloto, pues también es ingeniero, digamos, sí. Que era la primera vez que se metía en una de estas. Hasta vosotros nos comentabais que el viernes venía un poquillo así con la mosquilla. Yo al principio cuando lo vi como asustado. Digo, este está asustado, este no lo veo yo muy... Pero qué va. Ya lo vi salir, la primera manga lo vi salir un poco torpón, porque claro, es lógico, estaba... Pero la segunda digo, pues este tío le ha cogido la mano a esto, pero sobre la marcha. Y la verdad es que el vehículo se debe de comportar muy bien, ¿eh? Se debe Mucha de gente comportar va muy bien, pegado ¿eh? Al suelo. Yo no tengo todavía, no he visto vídeo, no he visto nada porque no me ha dado tiempo. Pero yo quiero ver vídeos de ese coche en los trazados de curva porque no sé por qué me da la impresión que ese coche debe de ser muy fácil de conducir. Hubo una pequeña confusión, ahora la explicamos antes que nada. Digamos que Juan Trino también decía, o nos comentaba a nosotros, que eso era él, que era casi su primera carrera, que no era un piloto experimentado. Imaginémonos en las manos de un piloto. Hombre, eso nos ponemos en las manos de un Javi Villa, aunque no es un coche especialmente aerodinámicamente hecho para correr, sino un coche ya para divertirse, para más específico. Pero eso en las manos de Villa hablaríamos en otro idioma, ¿eh? Digamos, la pequeña confusión que teníamos es que este S600 en el Campeonato de España puntúa como carrozado. En el andaluz... Yo te digo la verdad que oí cinco versiones distintas, que si es no sé qué, que si es uno, que si es dos, que si es no sé cuánto, que si entra, que si no entra... Y por lo visto no lo tienen claro... Ni ellos mismos, porque el comentario que le dijeron la Federación Española fue después de Ubrique hablaremos. Es decir, que han dejado Ubrique como botón de prueba a ver qué tal y en qué nivel está y qué consideración darle a partir de ahora. Claro, nosotros teníamos entendido, siguiendo la reglamentación del andaluz, que bueno entraba dentro del grupo de los CM. Pero luego vimos que en el Nacional no entraba en el grupo de los CN y vuestro jefe de prensa, que es una persona muy versada en la materia, hombre, en este caso lo engloba en el Campeonato de Andalucía en lo que es el grupo S de los CM. Sí, no sé exactamente eso, pero el jefe de prensa sabe de eso todo lo que se puede saber y algo más. Bueno, no, perdona, vuestro jefe lo de prensa no, la propia federación. La propia federación. La propia Federación Andaluza de Montañismo. Sí. Pero Cristian también sacó una nota, sí. También con la clasificación, Cristian Trainer, y ese hombre se dedica exclusivamente al periodismo deportivo, de hecho es el que habla el locutor de la GP, de la GT, del campeonato de GT, las Le Mans Series, la F3 y todo eso, y la verdad es que el hombre está puestísimo en todo eso. Sí, un gran profesional. Pero ya decimos, la referencia es que el S600, bueno, aquí nos liamos nosotros con las clasificaciones, unidad de criterio tenía que haber entre las distintas federaciones. Sí. No, esto es una cosa que al principio hay un cierto descontrol, pero ya en un par de carreras ya verás cómo se encuadra en el sitio que le corresponda. Pedro, a modo de conclusión, lo mejor de la subida para ti este año, ¿qué ha sido? Hombre, lo mejor de la subida ha sido un global de todo, lo espectacular que ha sido. Hemos apostado fuerte, como ya hablamos en anteriores ocasiones, hemos apostado fuerte y el resultado creo que nos ha acompañado. También hay algo que no se ve o que no se ve todavía, que se verá, por cierto, que es la repercusión mediática que va a tener, que ha tenido, que está teniendo y que va a tener a través de la televisión. Y que eso hay veces que no es tangible, que no es una cosa que se cuantifique fácilmente, sino cuántos millones de personas van a saber Ubrique dónde está, qué es lo que se hace de Ubrique, a qué se dedica Ubrique, qué es lo que es, dónde está situado Ubrique, dónde está situado Benauca, qué población tienen, qué vistas hay, a qué se en fin, un poco de todo. Que eso es una cosa que nada más que hay que ver un minuto de televisión cualquiera, que vale. Y la repercusión que va a ser a través del deporte, pues yo creo que eso no, todavía no está considerado, todavía no hemos valorado suficiente lo que la repercusión que tiene la subida en general en todo el ámbito de nacional y ya internacional en otra parte, de dar a conocer el nombre de Ubrique. Yo siempre recomiendo a la audiencia que durante esta semana, es que no sé exactamente el día en el que emite, sigan a través de internet Motor TV. Sí, Motor es... y Garaje TV, a través de ahí lo deben de poner en breve. De todas maneras me dijeron que me mandarían un... porque ahora están montando toda la realización y me dirían exactamente cuándo las emisiones... Y que son unas cuantas veces, no sé si son 10, 12, 14, no sé el número exacto. Bueno, yo cuando hablo a lo largo de... Se va repitiendo, o sea, que no es solo una vez, sino que se va a ir repitiendo con cierta continuidad. Motor TV, aparte de tener pues esa página web, tiene un programa en la televisión asturiana, creo, en la televisión asturiana, sí, donde se emite. Sí, sí, sí. Y digo, un botón de la repercusión, porque allí sí son muy aficionados, sí, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, y en Canarias, que se emite directo, por eso un montón te digo, un de ejemplo, aficionados un de Canarias, ejemplo. Directamente siguiendo por la radio lo que pasa en Ubrique, pero no ni uno ni dos. Estamos hablando de cantidad de gente que sabe tiempo, sabe lo que pasa en Ubrique, sabe, en fin, esas cosas no sabemos lo que valen hasta que... Uh-huh. Bueno, yo te digo lo de Motor TV porque sí, es sí. El que tenemos más a mano, pero digamos que va a haber muchos más medios de comunicación, sí, sí, como sí, ustedes sí. nos comentasteis, ya digamos en la plataforma digital. Sí, ¿no? eso va a ser, creo que va a ser importantísimo. Ya veremos el resultado, pero creo que la apuesta va a salir bien. Pedro, ¿algo que todavía tenga margen de mejora en la subida? Hombre, eso no es margen, no, mucho margen, no un poquito, mucho. Aquí hay que traer gente extranjera, pilotos alemanes o pilotos italianos, equipo francés, para darle quizás un colorido más internacional a esto, ¿no? Ese es el siguiente paso que tiene que dar la subida. Ese es el siguiente paso, así a priori. Se me ocurren más. Por supuesto, desde Escudería Ubrique necesitamos mucha más colaboración, mucha más. No ya a lo mejor económica, eso que también, pero porque para traer eso hace falta eso, lo del dinero, si no, no vienen, lógicamente. Pero quizás más colaboración de gente. Voluntaria, ¿no? Efectivamente, somos cuatro gatos y si a alguien le gusta esto y quiere seguir con esto, pues yo creo que aportemos cada uno con su granito de arena. Pues mira, yo ayudo a montar la salida, yo me dedico y con un compromiso, porque hay que ser serio. Cuesta mucho trabajo, no se duerme, pero bueno, tiene la recompensa de haber hecho algo y haber hecho algo que bien para y bueno y que entiendo que es favorable para tu pueblo, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí necesitamos eso, más un compromiso de más gente y una infraestructura de personal mucho más grande. En cuanto a los pilotos internacionales, un par de apuntes. La primera, sí. Que me acabo de acordar, sí. Es la presencia en estos últimos años del húngaro, de Laszlo Ernadi. Magnífico. Que, bueno, vino el primer año como el que viene a probar. Le encantó. Por eso te digo yo que es importante traerlo. Porque el que viene repite, por algo será. Ese es mi argumento. Este piloto, ya decimos, no viene a ganar, lógicamente, viene a disfrutar del fin de semana con su Michu. Con su familia, porque siempre viene con su familia. La verdad que lleva, creo que son tres o cuatro ediciones, sí, ya. Sí, sí. que no falla, no falla ninguna, no, y la única falla, prueba que viene es a Ubrique. Y de su casa aquí son 3.000, ¿cuántos? No sé si me dijo 3.700 o 4.700 kilómetros. Te quiero decir que no está ahí, ahí al lado de los palacios, ¿eh? Uh-huh. Que tiene un buen recorrido hasta su casa. Claro, él se lo plantea también de la porque él no viene en avión ni nada, claro, sino no, su caravana. Su caravana y a el recorrer coche el mundo. Enganchado y a recorrerlo, y se vienen, supongo que harán sus paradas donde sea, pero por eso me baso yo en el hecho de que quien viene repite, pues ese argumento, por eso hay que traer gente que sean influyentes dentro de este mundo, y a partir de ahí la repercusión va a ser mucho más grande. Uh-huh. Y bueno, y a ver si el año que viene, tras el intento fallido, la chapuza de este año de la Copa Ibérica, el año que viene sí podemos contar con los pilotos portugueses. Si ya se hace esa Copa Ibérica, aseguramos la presencia de corredores extranjeros. Sí, a través de Antonio, el organizador de Falperra, que estuvo aquí de comisario, conociste. Y a Rito, que era también estuvo de relaciones con los participantes, que es otro de los... Los portugueses, los de Falperra, que son los organizadores de Falperra. Uno era de deportivo y otro de relación con los participantes internacionales. ¿No? Sí, el pelo blanco. Pues Antonio decía que había en torno a 15 pilotos portugueses que iban a venir a Ubrique. Eso se nos chafó en el último momento por una mala coordinación. En fin, no vamos a decir ni nada ni qué, porque ya toro pasado ya da igual, pero que esperemos que para el año que viene eso esté en condiciones. Bueno, yo creo que con esta lista de inscritos es un número ideal para el parque de trabajo que tenemos, porque la verdad que el trabajo entre este año... El número ideal de Ubrique son entre 70 y 80, pongamos 10 coches ahí. Pero también decimos que todavía queda espacio para que entren ahí más, ¿eh? No, también hay otra... De hecho, Hay otra solución, sí, hay otra solución mucho más sencilla. ¿Cuál? Pues muy sencillo, poner el parque de trabajo en la Plaza Las Palmeras. Y un coche delante, se lleva 10 a la línea de salida, que está a 300, 400 metros. Se vuelve un coche de coordinación, como hacen en el FITO. El coche va adelante, lleva 5 coches, 10, se vuelve. Vuelve a llevar otros 5, 10, se vuelve. Y así sucesivamente. Y el parque de trabajo cerrado, parque de trabajo no molesta a nadie, en un sitio bien... Es una posibilidad que se puede plantear. Yo no digo que eso, pero... Bueno, tendréis que comprar nosotros una moto, ¿eh? Para ir moviéndonos. También. Pues Pedro, no sé si quieres añadir algo más. Nada, que agradecer a toda la gente la colaboración que hemos tenido y a todo, como ya he dicho, la Guardia Civil, todo el personal del ayuntamiento, biorreciclaje... en fin, que no quiero dejarme a nadie, pero tampoco lo tengo apuntado y no quiero la policía local, todo el mundo se han portado extraordinariamente y todo eso conlleva, junto con una organización que nos ha salido bien, al éxito. También hay que pensar que todas estas cosas están en el filo del diente, que cualquier situación que eso se cae y nos mete la pata en general, ¿no? Pero que en esta ocasión vamos a disfrutar, que ha salido extraordinariamente y que estamos muy contentos del resultado. Bueno, nosotros solo nos queda darte la enhorabuena como representante pues de Escudería Ubrique, se traslada todo tu equipo por el buen trabajo de este fin de semana. Sí. Y las gracias por contárnoslo este fin de semana y sobre todo por el trato que nos habéis dado. Muy bien. Y lo que nos habéis facilitado la retransmisión de la subida aquí a mi compañero Juan Carlos como a mí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros estamos fuera de tiempo, por lo que nos despedimos y volveremos mañana ya con el resto de la actualidad deportiva del fin de semana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 19ª Subida Internacional Ubrique-Benaocar.